te llamaba. Hoy te quiero hablar para decirte lo que anoche soñé. No sé tu nombre, me enamoré, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, bella mujer, me he enamorado de tus ojitos, me he enamorado de tu boquita, me he enamorado de tu cuerpito, me he enamorado de tu sonrisa, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, me enamoré, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, bella mujer. ¡Ay! Pasar, y algo mío dentro te llamaba. Hoy te quiero hablar para decirte lo que anoche soñé. No sé tu nombre, me enamoré, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, bella mujer, me he enamorado de tus ojitos, me he enamorado de tu boquita, me he enamorado de tu cuerpito, me he enamorado de tu sonrisa, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, me enamoré, me enamoré, me enamoré. No sé tu nombre, bella mujer. ¡Oh, ay! Suena, suena, cumbia. Sabrosa, sabrosa.